Bienvenidos al episodio 23 de Tierra Prima. Soy Esteban Pedreros y me acompaña, como siempre, el desconfigurado Alberto Calvo. Hola Beto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. ¿Ya están los puertos donde deben estar o no? Pues creo que los puertos no se mueven, pero a veces hay que recordárselo a la computadora. Ok. ¿Qué tal, Beto? Tenemos bastantes preguntas en Facebook, pero parece que no tantas en Twitter. ¿Qué te parece si empezamos ya esta nueva edición de Tierra Prima, que la estamos grabando el día miércoles 3 de marzo, debido a que pretendo salir de viaje brevemente este fin de semana? Entonces, para no interrumpir el flujo de los podcasts, decidimos grabar un poquito antes. Sí, al menos esa es la idea. Ok, Beto, partamos con Facebook. Me parece bien. ¿Qué tienes por ahí? Juan Javier Ramírez Castillo pregunta para Esteban: ¿qué es lo que más le atrae de la cultura chilena y la mexicana en términos generales? Un abrazo a los dos desde Monterrey. Tuve que agregar las comas, Beto. Suele pasar. ¿Sabes que no sabría responderte bien esa pregunta? Porque no creo haber hecho una reflexión de los elementos de la cultura chilena que me gustan. Tiendo a tener un pensamiento más crítico, así que pienso con bastante claridad de los elementos de la cultura chilena que no me gustan. Pero en términos generales, te diría que no sé si la cultura chilena en particular tenga algo que me atraiga, como el hecho de que mi personalidad es un tanto, bastante de hecho, conservadora y arraigada a mi tierra, a mi familia, etcétera. Entonces, me gusta Chile porque es el lugar donde nací, que creo que es una razón muy, muy básica, pero muy válida para la gran mayoría de las personas. Así que te podría decir eso. Ahora, cosas que me gustan, que efectivamente me gustan. Me gusta creo que la gente común en Chile es muy cariñosa. Y en Chile el cariño se expresa de una forma un tanto indirecta. La gente no es que te diga que te aprecia o que te encuentra así o asá, etcétera, sino que generalmente quieren estar contigo y te regalan comida o te invitan a comer o cosas por el estilo. La gente se hace cariño por el estómago en Chile. Creo que esa es una característica especial de Chile. No creo que sea poco común, pero es bien característica de acá. Y la otra característica que es un tanto irritante para las personas es que los chilenos tendemos a no ser muy francos. No es que seamos mentirosos, pero es mucho acá de la buena costumbre y de decir las cosas que la otra persona quiere escuchar. Pero entre los chilenos nos entendemos. Cuando alguien no tiene genuino interés de hablar con otra persona, no te dice: ah, me caes mal, no quiero hablar contigo, sino que te dice: ah, sí, podríamos juntarnos otro día. Eso significa que no te vas a juntar con esa persona. Y los dos entienden ese código. Pero a algunos extranjeros les resulta bien confuso, porque los chilenos tienden a decir: ah, sí, podríamos hacer algo, esto, otro. Pero esas posibilidades nunca se concretan. Y es porque cuando un chileno efectivamente quiere hacer algo, no te dice: ah, sí, podría ser. Te dice: vamos, etcétera. Entonces, esa es una cosa, una forma en la que funciona Chile, que es bien especial. De México es poco lo que conozco, más allá de lo que uno ve por televisión, lo que he conversado con Alberto. Encuentro que se parece un poco a Chile, pero a la vez es gigante en comparación con Chile. Entonces, ahí hay una diferencia bien importante. Y de lo que alcancé a conocer, me gustó bastante mi viaje a México. Me gustó la comida, me gustaron los museos a los que fui, pero a la vez estuve una semana, entonces no es tanto lo que... Pues eso. Sí, Beto, a ti no te preguntaron, así que es una de las raras ocasiones que me toca responder solo a mí. Ok. Tengo más preguntas. A Mauri David Sánchez Burelo nos mandó algo así como 8 preguntas, Beto. 6 preguntas. Partamos con la primera. ¿Cuál es la dinámica para poder enviarles audio? Es fácil, Amaury. Lo que tienes que hacer es grábalo en tu celular, mándalo por correo electrónico a comicverso@gmail.com. No, creo que todo el mundo tiene esa tecnología en estos momentos. Sí, o en su computadora, ni siquiera tienes en el celular. Si su computadora tiene la opción de grabarlo y el audio en un formato compacto, como puede ser MP3, desde ahí treparlo a su... Pero sí, cualquier teléfono celular tiene una opción de grabar audios, es una buena forma de hacerlo. Y no se compliquen con lo de MP3, porque el programa que tengo me permite abrir archivos de otras compresiones, así que también puede ser MP4 o M4A en realidad. ACC. O ACC. ACC creo que me podría generar problemas. No estoy seguro si puedo abrir ACC. Pero el resto, todo lo que sea Android, no es problema. Segunda pregunta. ¿Estaría bien que leyeran con el Weird Cosmagog y nos dieran su opinión de ese título de Lemire y Crook? Tienes que preguntar eso en Comic Verso, no en Tierra Prima, Mauri. Siguiente pregunta. ¿Han escuchado La Tremenda Corte? ¿Cuál es su opinión? No sé qué es eso, Beto. ¿Será un programa mexicano? Es un programa de radio, pero no estoy seguro de dónde es originario. Por los acentos, yo soy de la idea de que es de alguna isla en el Caribe, no sé si cubano o algo así. Y tiene chorrocientos mil años saliendo al aire. Entonces, de haberlo escuchado, sí, muchísimas veces. Nunca me gustó. Jamás le agarré la onda al sentido del humor. Se supone que es un programa que se transmite desde la corte, pero siempre tienen a la misma persona como acusado de algo y son casos absurdos. No sé. Sé que es bastante popular, no sé si se siga emitiendo en alguna parte, pero sí me tocó escucharlo en muchísimas ocasiones, sobre todo en las mañanas, a la hora que salía yo, desde que salía para la escuela, cuando estaba en la prepa y después a trabajar. Desde temprano era muy común que en el transporte público alguien viene escuchando La Tremenda Corte, pero no, yo nunca le agarré el gusto al programa. Ok, y por acá no sé, si alguien lo conoce, me avisa, yo jamás había escuchado hablar de esto. Otra pregunta de Amaury. Siempre es un gusto oírlos. ¿Tienen algún tema al cual consideren que no pueden hablar muy cómodamente? No, mira, no sé, creo que nos ha preguntado casi de todo, pero en general no me gusta dar tantos detalles sobre mi vida personal. No es que haya muchas cosas que esconder, pero no, por otro lado no es lo que me interesa comentar. En mi caso, yo no tengo empacho en hablar prácticamente de nada. A mí sí, incluso preguntas personales las he respondido sin mayor problema. En mi caso, es más fácil que algo que yo opine incomode a alguien más a que a mí me incomode hablar de algo. Es probable. Guillermo Alvarado. Ahora no tengo nada que preguntarles, pero mi esposa desea saber si conocen su signo del zodiaco y si creen en eso. Les mandamos saludos afectuosos. Ok, no creo en lo absoluto en los signos del zodiaco. Creo que no tienen nada efecto sobre nuestras vidas ni marcan nuestras personalidades. Sé cuál es mi signo, es Aries, pero habitualmente en los últimos 3-4 años finjo no saber cuál es mi signo porque me apesta, me molesta mucho que me traten de leer la personalidad sabiendo cuál es mi signo. Y en mi caso, yo soy Piscis y tampoco creo. Conozco mucha gente que en alguna época de su vida, por cuestiones laborales, le tocaba escribirlos para revistas o periódicos, así es de que pues esa es la clase de valor que tiene. Hay algunos que encuentro divertidos. En ocasiones, si era pasatiempo con amigos, si nos topábamos con alguna revista de mujer que cayera en nuestras manos por accidente, como Cosmopolitan o algo por el estilo, era bastante entretenido sentarnos a leerlos unos. Respecto a su validez y esto del perfil de personalidad, yo el argumento que siempre he puesto en contra y que quien quiera que nos conozca puede ser testigo de que ahí se invalida cualquier posibilidad de que fueran adecuados. Soy del mismo signo zodiacal que mi hermano. Y si hay dos personas más distintas, no sé, no me las he encontrado. Así es de que no, yo tampoco creo en ello. Y miren que yo me sé también mis signos del horóscopo chino y de los nahuales y demás, pero más como curiosidades que porque realmente creo en alguno de ellos. Otra pregunta de Amaury. Me gustaría saber sus posturas ante esta dinámica social que se llama masculinidades diversas. Pregunto esto porque noto que ustedes se han dado tiempo para trabajar en sus masculinidades y romper un poco con aquello que causa daño a nosotros mismos y a la sociedad. Masculinidades diversas, imagino que sería algo así como el antónimo de masculinidad tóxica, Beto. Quiero pensar que sí, no, nunca había escuchado el término, pero me imagino que debe ser algo así. Yo tampoco. Lo de trabajar en esa persona, pues no creo que haya sido por ese lado, creo que más bien es tener un poquito de empatía, ¿no? De repente te das cuenta de otras situaciones que a lo mejor en el pasado no te habías percatado de ellas y corriges. Cuando te das cuenta de que hay situaciones que a lo mejor porque no sabías que alguien más se podía haber llamado por ella, a lo mejor incurrías en algunas actitudes que ahora no están bien vistas, pero que lo que se da en realidad no es que haya cambiado la forma de pensar de la gente, es que ya hay una forma de que la gente que sufre ante ciertos tratos desde los demás, se expresa. Entonces ahí yo creo que ya es cosa de cada quien, pero yo creo que es en todo caso un tema de empatía. Y en ese caso creo que un consejo siempre útil de vida, no nada más dependiendo a qué te dedicas, si es algo que vale siempre, es tratar de ser amable con los demás. Creo que no nos cuesta nada sentir un poquito de empatía por quienes nos rodean, y que si todos fuéramos un poquito más empáticos con los demás, probablemente el mundo tendría menos problemas. Ok, estoy de acuerdo con todo lo que dijo Beto, pero me da la impresión aquí que también que se refiere un poco a los moldes de lo que debe ser un hombre macho, y que justamente genera una serie de autoexigencias innecesarias respecto de la personalidad de los hombres en particular. Mira, sin querer decir que los hombres tienen más problemas que las mujeres, porque no es así, creo que una característica, me la pueden discutir, porque este es un pensamiento que he tenido hace algún tiempo, una de las características que los diferencia es que el hombre, dentro de la acepción antigua, tiene que probar que es hombre. La mujer no tiene que probar que es mujer. Puede ser una mala mujer, pero nunca deja de ser mujer. En cambio, el hombre no es solo hombre porque nació hombre, sino que además tiene que probarlo. Una de las razones por las cuales era un insulto común, o es un insulto común, decirle a los homosexuales que no son hombres, cosa que no es así. Pero bueno, me estoy saliendo un poco del tema. Creo que sí hay un... no sé si un esfuerzo especial, pero sí un crecimiento personal que va con el hecho de ser más viejo y empezar a darle la importancia que tienen algunas cosas, que es mucho más difícil de hacer cuando eres adolescente y estás recién tratando de entender algunas cosas. Entonces, sí, algunas imposiciones de antes dejan de tener relevancia en lo absoluto. Sí, eso. Ok, otra pregunta, esta vez de Juan Javier Ramírez Castillo. Pregunta para Esteban: si pudieras cocinar un platillo mexicano para compartir con amigos y familiares, ¿cuál sería y por qué? Saludos desde Monterrey. Híjole, güey, pues no sé, ¿qué quieres que te diga? Mira, lo que más comí fueron tacos, porque son baratos, son ricos y están por todas partes. Pero hay cosas que he visto que me gustaría comer. Por ejemplo, cochinita pibil o pibil, barbacoa. Creo que la barbacoa me atrevería a hacerla. Obviamente hay cosas que acá no tengo. No tengo cómo conseguirme estas hojas de ¿qué son? ¿De tamal, Beto, las que usan? ¿O topán? ¿Cómo se llama? El tamal es ya preparado. Y los tamales, dependiendo de la variante que prepares, se envuelve en hojas de maíz o en hojas de plátano. No hay hojas de tamal. Y depende también del tipo de barbacoa que estés preparando. Porque está la de hoyo, que se prepara de una manera. Y hay quien la hace a la leña o en otras formas. Entonces, varía un poco, pero... Mira, lo que ya intenté hacer y me resultó a medias fueron tacos al pastor. Y el gran problema es que un ingrediente importantísimo o esencial de los tacos al pastor no existe en Chile, que es el achiote. Así que lo intentaré alguna vez cuando me consiga achiote. Lo busqué en Amazon, Beto. Me sale más caro el envío que el achiote. Así que lo voy a seguir pensando un tiempo. Suele pasar con esa clase de cosas. Pero sí, yo creo que sería algo sencillo, algo como eso, que creo que viendo un par de videos de YouTube podría intentarlo. No digo que me va a salir súper bien, pero no debiera ser un fracaso. O ir directamente a un restaurante mexicano, que no creo que haya muchos muy buenos por acá. Creo que el problema que tienen principalmente es el tema de las tortillas de maíz. Mientras no tengan tortillas de maíz, algunos platillos no son fáciles. Mira, de sí adaptar. Hay. Okay. Se consiguen, pero te diría que no es ni de cerca lo mismo. Creo que lo más sencillo sería simplemente hacerlas, porque gracias a los venezolanos se consigue harina de maíz actualmente. Okay. Antes era muy difícil de conseguir, o tenías que encargarla, o ir a una molienda o algo por el estilo. Ahora se vende en cualquier supermercado, porque con la llegada de los venezolanos llegaron las arepas, y las arepas se hacen con harina de maíz, así que ahora hacer tortillas de maíz es fácil. Ok. Creo, Beto, que alguna vez, si tienes tiempo, te voy a encargar un molcajete, una de esas prensas para hacer tortillas y algo más, pero no sé, va a ser una caja... ¿Un molcajete para... por cobrar? Sí. Sí, uno de esos grandes. Porque acá se consigue... acá se hacen de... bueno, hay unos de piedra. Acá se llaman morteros. y no son tan grandes como los mexicanos ni tan hondos. Y hay uno que se llama, bueno, es parecido, que es la piedra de Chancar, que es lo que hacían o lo que usaban los mapuches, pero que no tiene esta forma de pozo, de hoyo, sino que es más liso, con una pequeña concavidad y una piedra lisa con la cual se muele. Que es otra forma de hacerlo, simplemente. Te pones de otra forma y la comida la vas tirando en un bowl. Pero bueno, no puedo decir que tengo mucha experiencia usando uno de esos tampoco, porque no son tan comunes en la cocina de Santiago. Ya, esa descripción sonó más como un metate. Si supieras lo que es un metate, Beto, te respondería. Pues es generalmente está hecho con la misma piedra que los molcajetes, pero el molcajete, como dices, es una especie como de olla y tiene esta pieza para que huelas, pero esta es hecho para preparar salsas. El metate es para moler granos. Entonces se usa mucho para moler maíz, sí, o para el café o el chocolate, la semilla de cacao. Sí, sí. Es casi plano. Se parece. Es casi plano, ligeramente ahondado en el centro, pero no se presta para cosas más líquidas que para lo que tiene el molcajete, en el caso de las salsas, por ejemplo. Claro. Bueno, los mapuches comen mucho pehuén de araucaria. Salud. Que es piñón. Ah. Piñón de un árbol que crece por acá. Parecido al piñón de los pinos de allá, pero otro tipo de conífero. Me imagino que buscaste alguna imagen y dices que por eso se parece, ¿verdad? Sí, se parece, pero diría que los de acá son más toscos. Okay. No tienen esta... no les hacen pies, etcétera. Acá es para que incluso entiendas una frase, si te la llegas a topar. Y la especie como de rodillo, esta piedra alargada que se utiliza para moler, se le conoce como mano. Uh-huh. Entonces era, okay, era como chiste, que decían, ay, ¿pero qué te pasó? No, pues es que me pegó. Pues, ¿con qué te pegó? ¿Con la mano? ¿Con la mano te hizo eso? Sí, pero con la mano del metate. Todavía nos quedan preguntas en Facebook, Beto. Ok, ¿qué más hay por ahí? Otra pregunta de Amaury. ¿Les gustan los abrazos? Sí. Depende de quién te lo dice. Pero por otro lado, exacto, no es como que salga a la calle y le dé un abrazo a cualquier persona. Sí, con amigos y familia es algo bastante normal, con gente que acabas de conocer pueden ser incómodos. Entonces, ahí sí, depende quién, depende con quién y en qué situación. Claro, justamente. Pero sí, claro, o sea, en la situación ideal, un abrazo, por supuesto, que es muy bienvenido. Sí. Y la última pregunta, me parece, es de Juan Javier Ramírez Castillo, nuevamente, que pregunta para Alberto, ¿cuál sería la mejor manera de homenajear a Esteban en su próximo cumpleaños? Saludos. No sé, homenajear. ¿Por qué habríamos de hacerte un homenaje? Eso mismo pensaba yo, Beto. Lo de homenajear, tal vez se use en Monterrey, no lo sé. No, es que sí es una frase que se usa así, pero no nunca he entendido por qué dicen homenajear. O sea, entiendo cuando dices celebrar, pero lo de homenajear no sé. Y pues más que preguntarme a mí, habría que preguntarte a ti, ¿no? Sí. ¿Qué te gustaría que hiciera la gente para celebrar tu cumpleaños? Que no sé, no sé realmente, que me regalen árboles para ir a plantar. Pero ahora tengo problemas con falta de agua, así que tal vez no sea lo mejor. Planten un árbol y me mandan un certificado de que plantaron un árbol. Siendo verde el planeta, a nombre de Esteban, sería una buena forma. Y sí, pueden cumplir con no todo el planeta, tres... basta con que planten un árbol en su casa, un árbol afuera de su casa o en algún lugar donde puedan plantar árboles, porque imagino que algunos o varios o varias vivirán en departamentos y será difícil plantar árboles por ahí. Sí, esa es una complicación. Siempre puedes hacer un bonsai, claro. Claro, sí, puede ser. Ok, Beto, con eso terminamos las preguntas de Facebook. ¿Qué tenemos en Twitter? Twitter, empezamos con Tío Coy. ¿Hay algo que les emocione en el futuro, hablando de cultura pop? Ok, ¿estamos hablando de alguna cultura pop que transcurre en el futuro o algo que viene? No, algo que venga, estrenarse. En el mundo de la cultura pop, algo que venga cercano, que te tenga emoción. Ok. Estoy moderadamente entusiasmado con la película de Godzilla vs. King Kong, pero por otro lado es una película de Godzilla vs. King Kong de los mismos autores de la película de King Kong y las dos películas de Godzilla anteriores que se vieron bonitas, pero no fueron buenas, así que no sé qué esperar exactamente. Pues sí, en mi caso no sé si llegaría a decir que emocionado. Hay muchas cosas que sí veo que se anuncian y tengo ganas de verlas, pero no sé si decir que me emocione. Por ejemplo, veo los proyectos del MCU que vienen tanto para series en Disney Plus como las películas que se nos vienen los próximos 3 o 4 años. Y hay bastantes cosas que tengo muchas ganas de ver. Está el tema del Suicide Squad de James Gunn. Hay algunas series animadas por ahí. Casos de libros. Hay novelas que de las series estoy leyendo. Que, por ejemplo, en teoría este año terminan dos series de literatura que estoy leyendo. Sandman Slim. Historia de horror, fantasía urbana de Richard Kadri. Y The Expanse. Se supone también este año saldría la última novela de la saga. Así es de eso. La serie de televisión de The Expanse. Probablemente a fin de año venga la sexta y última temporada también. Entonces hay muchas cosas que espero con cierta ansiedad, pero no sé si llegué a decir que me emociona, pero sí son cosas que espero poder ver en su momento. Ok, ¿quién más, Beto? El mismo Teokoy. Para ustedes, ¿cuál es la mejor película de terror? Uy, no es mi género preferido, pero así creo que tendría que ser El Exorcista. Sé que es un clásico y es probablemente el que diría la gran mayoría de las personas, pero eso también es por un buen motivo, es una buena película. No sé, yo siempre he tenido conflicto con eso, sé que es una opinión bastante generalizada, pero yo debo decir que la primera vez que la vi me aburrió horrores. La segunda vez que la vi ya no me aburrió tanto y aprendí a apreciarla como película, pero realmente nunca me ha parecido que sea una película que dé miedo, nunca. Y ese es el problema, que para mí si me estás hablando de terror, de horror, Sino que me espante, yo al menos espero que me deje perturbado. Y eso es algo que el exorcista jamás hizo. Digo, la primera vez. Saltar un poquito. Sí, la primera vez tal vez el problema fue que yo debo haber tenido, no sé, unos 11 años quizá, 11, 12 años. Pero el problema es que yo en aquel entonces ya había visto muchas de las películas de slashers y el horror clásico de la primera mitad de los años 80. Entonces mi idea de lo que te podía asustar de noche pues era muy distinta al exorcista. Entonces ver a la niña, sí, le di vuelta la cabeza, le vomito encima, ok, sí, bueno, lo que sigue. Es decir, no hay nada siquiera que sea más asqueroso que lo que hayas visto en Evil Dead, por ejemplo. Entonces con el exorcista sí he tenido siempre ese problema. Es una película que puedo apreciar por la realización, sobre todo por ahí anda circulando un documental detrás de la realización. Es una película que siempre es interesante ver cómo se trabajó en ella, pero nunca ha sido una película que a mí me dé miedo. Entonces eso es algo que siempre me conflictó cuando me dicen, recomiéndame películas de horror. Si se tratan de películas clásicas de horror, me gustan mucho más The Omen o Rosemary's Baby, por ejemplo. Me parece que son dos películas más completas, igual de complejas, sí. Bastante bien realizadas. The Omen me gusta casos. Sí. Dios me gusta bastante, pero me gusta más Exorcista. Yo la vi bastante más viejo y no soy aficionado al terror propiamente tal. Entonces, Evil Dead, sí la vi, pero en general ese tipo de películas no, digamos, más gore, no las disfruto. Ahora, la última película de terror que recuerdo que disfruté fue El Conjuro. Que la vi un par de años después de que se estrenó la primera. No, es que por ejemplo recientes me gustan mucho Hereditary, Get Out, Oz, Midsommar, que es un horror distinto. En términos de horror sobrenatural, creo que pues sí, las dos viejitas que ya mencioné serían de las están por ahí arriba. El cine oriental de horror, películas coreanas, vitas y japonés, me gusta bastante. Creo que ahí ayuda el hecho de que vienen de culturas ajenas a la nuestra, y a veces es esa idea de que es algo extraño ayuda a que resulten más perturbadoras. Entonces, no sé, a mí ya lo he dicho muchas veces que no me gusta hablar de horror, pero a mí me gustan muchos sabores de horror. Me gusta la comedia de horror, que es algo que mucha gente no le agrada. Las películas de monstruos, por ejemplo, de los años 80, me gustaba lo que hacían. ¿Como El Día de la Bestia? El Día de la Bestia, por ejemplo, que es horror comedia. Pero estaba pensando más en cosas como, por ejemplo, películas de los años 80, como podrían ser Gremlins, Un Hombre Lobo Americano en Londres. O sea, películas que en realidad son de horror, pero tienen momentos de comedia, que es algo que... Yo creo que una buena de esas sería la de Cabin in the Woods. Cabin in the Woods es una, ya varios años es una carta de amor al género. El problema, sí, es que para que disfrutes Cabin pero in the Woods... Tiene hartos elementos de comedia también. Sí, pero tienes que estar familiarizado un poquito con el género, por lo menos haber visto algunas películas de distintas variantes del género para disfrutarla. A mí me encanta. Y sé que, por ejemplo, mi hermano, que ha visto mucho menos cine de horror, también le gustó mucho. Pero sí creo que es la clase de película que entre más horror conozcas, mejor puedes disfrutar. Ok, Beto, ¿qué más? La que sigue, pues parece que se pusieron de acuerdo y esto era como el seguimiento. Emre Kusan Ramir. Siento que actualmente hay pocas películas de terror para niños. Y un buen susto no se debería negar a nadie. ¿Ustedes qué opinan? Depende. Puede ser, Beto, pero no me voy a declarar incompetente. No veo tanto horror y mucho menos horror dirigido a niños. Es que creo que eso es algo curioso. En Latinoamérica no se acostumbra, pero para los sajones, en especial en Europa, en Inglaterra y varias otras partes, es bastante más común que haya historias de horror para niños. Y es algo que siempre me ha llamado la atención. No sé por qué por acá no funciona igual. Pero es que el hecho de que sea horror, vamos a lo mismo, con que resulte perturbador, creo que es con lo que se cumple su cometido. Entonces, un ejemplo perfecto de una película de horror para niños, Coraline. No es un horror exagerado, pero es una película que entre más lo piensas, más perturbadora debería resultar. Y es una película para niños. Y por ejemplo, alguien que escribe muchas de estas historias que podrían catalogarse como horror para niños, Neil Gaiman, alguna vez le preguntaron por qué, y él decía que la importancia de esa clase de historias era pensar en la enseñanza que eso le deja a un niño. No es el saber que otros existen, es saber que puedes derrotar a los monstruos. Entonces, bajo ese punto de vista, creo que sí el uso del horror en el medio infantil es algo que debiera ser manejado con bastante más. A mí, yo desde niño veía películas que eran horror, no para niños, entonces no soy el mejor ejemplo para hablar de cosas así, pero yo sí, cuando veo horror para niños, a mí me gusta bastante. Ok, ¿qué más, Beto? Después de eso tenemos de Real JJ. Les propongo el siguiente tema. ¿Cómo habrían hecho ustedes el DCCU? No sé qué es DCCU. Ah, ya. ¿Qué películas habrían puesto? ¿Cuáles no harían? ¿Harían adaptaciones de distintas crisis? Ok. Esto era más bien como para cómic verso regular, no tanto para Tierra Prima. Y creo que con lo de DCCU se refería al DC Cinematographic Universe. Yes. Cinematic sería en lenguaje marvelita cinemático. Mira, creo que habría buscado una forma un poquito más, menos rebuscada, más sincera de tratar de representar a los personajes. Creo que esa es la esencia del éxito de Marvel, es ser, modernizar los conceptos, pero mantenerse mayormente fiel a los conceptos. Y claro, en el caso de DC tienes que introducir alguna variación porque al ser personajes que en su origen son demasiado parecidos entre sí, hacer puras historias de origen de personajes sin defecto es bastante aburrido. Así que, sin llegar a matar a la mamá de Flash, creo que sí hubiese tenido que darle más variedad, pero creo que ser más sincero en los afanes heroicos de los superhéroes no tiene por qué ser un pecado, ¿no? Me parece que es una mala política sucumbir al cinismo del tipo que lee cómics y siente algo así como vergüenza de leer cómics y solamente en las temáticas que son ultra transgresoras, entre comillas, encuentra la verdadera esencia de lo que debiera ser el cómic de superhéroes. Cuando es un género de historias de aventura y de acción que es sencillo, está originalmente destinado a los niños y no tendría por qué darte vergüenza disfrutarlo. Entonces, creo que es el mayor problema del DCCU, más allá de con qué película parte, si vas a tener una crisis, etc. El cinismo con el que se enfocó la construcción del universo DC. Y también, luego de haber tomado ese camino, el haberlo desandado y andado tantas veces, el hecho de haber cambiado, pegado volantazos tantas veces tratando de conseguir que la audiencia se entusiasme con el producto. Porque uno de los problemas de haber adoptado el enfoque que se adoptó es que es un enfoque de nicho. Es un nicho bullicioso, pero es un nicho. Es mucho menor que la masa. La masa es menos bulliciosa, menos apasionada, pero es masa. Entonces te proporciona más éxito. Sí, yo ahí creo que lo ideal hubiera sido pensar en introducir películas de personajes relativamente conocidos, pero sin estar pensando directamente en qué iba a ser a tu Liga de la Justicia, porque ahí el problema es que eso fue una reacción de pánico. Se dieron cuenta del camino que llevaban dado Marvel y quisieron tomar atajos para llegar a eso, y además atajos de la forma equivocada, ¿no? Porque yo creo que si ibas a querer construir un universo común, tendrías que haber partido por el principio. Tu piedra angular tiene que ser Superman. que te va a enseñar qué tan distinto es un superhéroe. Entonces el epítome de lo que es un superhéroe en DC es Superman. Entonces tienes que haber empezado con una película de Superman y a partir de esa versión del héroe idealista y que siempre va a ser lo correcto, a partir de ahí empiezas a pensar en variantes. Después de eso ya puedes pensar en tu versión de Batman que te va a dar el lado opuesto. Es un héroe surgido de la oscuridad. Tal cual. Y con ese contraste, a partir de ahí puedes empezar a generar dinámicas para cómo funcionan otros alrededor. Tu tercera pieza bien puede haber sido Wonder Woman, que me parece que la primera película hace un gran trabajo entre los personajes, que parece que era en medio de los dos mundos. Es un guerrero que está buscando la paz, entonces parece ser como que es el punto que complementa justamente lo que han sido Batman y Superman. A partir de eso podías haber tomado muchos de los personajes que se hicieron populares gracias a las series animadas. Podías haber hecho cosas con Green Lantern, con Flash, quizás con Aquaman, y poco a poco irlos integrando, pero en películas individuales. Y no pensar en hacer crossovers ni megasagas hasta que no tuvieras ya un cierto nivel de familiaridad de la gente en ese entorno. Primero establece lo que son tus personajes, después ve qué cosas épicas haces con ellos. Es tan simple como que si en lugar de que hubiéramos tenido Infinity War, Endgame, hasta finales de la década, no los hubieran querido dar en el 2012. Probablemente jamás habrían tenido el impacto que tuvieron. Entonces yo creo que ese fue el problema. No tener un plan de trabajo y querer haberlo hecho con atajos y poniendo aparte a la gente equivocada a cargo de esto. O sea, insisto, quien sepa que Zack Snyder es fanático de Ayn Rand, debería saber que era una estupidez poner en sus manos una historia de superhéroes. No hay nada que vaya en filosofías más opuestas que un aficionado a los superhéroes y un aficionado a Ayn Rand. Son cosas que no deberían convivir, son ideas completamente opuestas, y creo que ese fue parte del problema, porque tomaste a tus personajes principales y los pusiste en manos de una persona que no, ni siquiera es que no los entienda, es una persona a la que no le interesa entenderlos. Entonces yo creo que ese fue el principal problema. Tenías que haber empezado con Superman, establecerlo. Habrá quien diga, es que no funciona porque es obsoleto y no sé qué. Quien diga eso es que realmente no es un personaje. Cuando dicen, no puedes hacer un cómic interesante de Superman y que funcione de acuerdo a los esquemas de cómo era el personaje, el ejemplo perfecto lo tenemos en Superman Smash the Clan. Ahí se demuestra que puedes hacer esa clase de personaje. ¿Quieres un ejemplo de cómo funciona otro medio? Ve las películas del Capitán América. Es la misma clase de personaje idealista y aparentemente anacrónico y lo hacen funcionar. ¿Por qué? Porque lo hacen de una forma honesta. Entonces tenías que haber partido por ahí. Una vez que plantaste ese Superman y que logras vender la idea de ese Superman, cualquier cosa que quieras hacer con superhéroes, vale. Todo hubiera encajado y hubieras tenido un Batman que pudiese funcionar justamente por hacer el contraste, sería la luz y la oscuridad. Entonces yo creo que sería eso, pensar en películas autocontenidas y que cada una de ellas, su principal objetivo sea definir un personaje y explicarte por qué es un héroe y qué clase de héroe es. Y no es tan difícil porque son Superman y Batman. Todo el mundo conoce a Superman y Batman. Ya tienes todos los básicos. No es complicado. Y basta ver lo que han hecho. Ni siquiera tenías que hacer una película de origen. O sea, ese es uno de los errores, pienso yo, del universo DC. Con dos personajes con los que te podías saltar una película de origen, era con Superman y Batman. Mira, ¿te querías saltar una película de origen? Que en el caso de Batman se hizo, hasta cierto punto. Pero en el caso de Superman, no. Y no había necesidad de volver a contar la misma historia y dar la vuelta. El otro problema, y Beto también aquí habló un poco de eso, es el contraste de los personajes, que yo también dije un poquito, pero no exactamente. Sí, imagínense el caso de las series Marvel, que se exhibieron en Netflix, donde, bueno, ese no es el mejor ejemplo, pero imaginemos que tenemos al Spider-Man de Tom Holland y, bueno, puede ser Ghost Rider, ¿ya? O, no, mejor Venom. La única forma en la que Venom funciona es en contraste a Spider-Man. Por eso te puede provocar gracia. Si Spider-Man se transforma o se comporta como Venom, ¿qué sentido tiene que exista Venom? Si Batman se comporta como el Punisher, ¿qué tanto más oscuro puedes hacer a otro personaje que sea otro vigilante del universo DC? Si Superman tiene conflictos morales y no sabe bien qué hacer, etc., ¿qué queda para el resto de los personajes? Si justamente eso te establece la variación. Estás el epítome, la máxima expresión, el mejor ser humano, el mejor ser superpoderoso, y luego vas creando las variaciones, estableciendo por qué, por un lado tienes un personaje que es más, que tiene más fallas, o sea, un segundo superhéroe que tiene más fallas, que tiene más ambivalencias morales con las cuales trabajar en un conflicto moral más complejo, pero siempre lo vas a tener en referencia a Superman. Si Superman no es capaz de adoptar la mejor decisión en todas las situaciones, o en la gran mayoría, ¿qué queda para el resto? ¿Qué tanto más vas a caer? Entonces ese es un problema en la medida que tratas de expandir el universo, porque ¿qué vas a hacer? Si Superman y Batman ya son oscuros, tienes que crear personajes que sean un poquito más livianos, ¿no? No, no te queda del otro lado del espectro, no te queda mucho que hacer. Sí. Y esa es una forma de dispararte al pie también, porque la Liga de la Justicia, justamente en los mismos cómics se ha visto, cuando lees JLA Avengers, el contraste es, el universo Marvel es mucho más complejo, el universo DC es mucho más limpio, los personajes son mucho más... arquetípicos. Sí, y a la vez son hacen lo correcto en términos generales, son menos complejos, son más idealistas, más rectos. Entonces, puedes empezar a variar desde ahí. Puedes ir cambiando de espectro hacia la oscuridad, y con eso creas todo un ejército de personajes interesantes. Pero ya partes con dos personajes que no son lo que debieran ser, y todo el universo se te vuelve inmediatamente muy oscuro. Y el otro problema, elige para la Liga de la Justicia, que ya se había visto, lanzas Green Lantern y pones a Parallax. ¿Cómo se te ocurre poner a Parallax en la primera película de Green Lantern? ¿No le das manga al personaje para que evolucione? Haces la Liga de la Justicia y pones a Steppenwolf, y resulta que ahora Zack Snyder va a poner a Darkseid. ¿A dónde mandas a la Liga de la Justicia después de pelear con Darkseid? ¿A quién les vas a poner adelante? ¿A los Avengers los pusiste a pelear contra Thanos en la primera película? No exactamente. Lo presentaste como la amenaza que venía de más allá, pero no era el villano directo. Entonces, ese es un problema que tuvieron estos personajes. Era difícil porque tampoco podías llegar y hacer un espejo del universo Marvel y tratar de repetir exactamente lo mismo, porque todo iba a parecer una versión deslavada y copiada de Marvel si trataras de hacer eso. Pero tampoco existía esa necesidad, tienes que tratar de tener coherencia dentro de tu propio universo. Es como cuando trataron de hacer las Crónicas de Narnia para competir con El Señor de los Anillos. No era posible, son dos cosas distintas. Sí, por muy amigos que hayan sido, sí es lo que llega a Tolkien. Sí. Sí, no se trata simplemente de tomar otra propiedad intelectual y tratar de hacer lo mismo y ganar el mismo dinero. Tienes que ser fiel. Por algún motivo existe esa propiedad intelectual. Algo tiene. Tienes que explotar esa, la sustancia de esa propiedad intelectual, no tratar de hacer cualquier cosa. Pero en Warner eso es también política corporativa. Porque recuérdalo bien, y lo mismo pasó con Percy Jackson. Veían a Percy Jackson como su próximo Harry Potter. El problema es que al abordarlo de esa forma, se olvidaron de las fortalezas de la propiedad. Que qué buenos son los libros, qué malas son las películas. Ok, Beto. ¿Qué más? Que nada más ahí para cerrar un poquito con eso. Esta idea de los opuestos, no nada más es que si un personaje es oscuro, el otro claro. Los opuestos siempre te van a generar conflicto, y un conflicto siempre es bueno para una narrativa. Un ejemplo perfecto en los cómics de DC es la relación entre Hal Jordan y Oliver Queen. Tienes un policía espacial y un anarquista. Alguien que siempre está pensando que la gente debería gobernar y no el gobierno, y hay otro que piensa que siempre tiene que haber disciplina y seguir las reglas. El hecho de que tengas dos visiones opuestas siempre te va a ayudar. En el caso de Batman y Superman, además de las actitudes, está el tema de que uno es casi un dios y el otro no tiene poderes. Todo lo que hace es a partir de ingenio y cosas que ha conseguido con su dinero. Entonces, esa clase de conflictos es lo que te genera interés y te permite desarrollar los personajes de formas interesantes. Y si lo que estaban buscando era un atajo, tenían una forma de resolverlo. Tenían que haberse sentado a ver la animación de Batman and Superman World's Finest y hacer una adaptación live action de eso. Y ese hubiese sido tu atajo perfecto para tener un universo compartido, generando el contraste entre tus dos héroes principales y a partir del cual podías construir. Entonces, había formas de hacerlo, pero creo que tomaron todas las decisiones equivocadas en todos los momentos equivocados. Eso es lo que los tiene en este momento en tierra de nadie, porque siguen como que no han salido de la casilla de arranque. Ok, Beto. Dejemos atrás Comic Verso, pasemos de vuelta a Tierra Prima. ¿Qué otra pregunta tenemos por ahí? El mismo Real JJ. ¿Han realizado cortos o intentos de largometraje, ya sea de forma profesional o solo como pasatiempo? No. Beto la otra vez habló un poco de algunos cortos. Sí. Tengo un amigo que es actor. Y en alguna época él quería hacer cortometrajes, entonces sí nos dedicamos por allá a trabajar algunas ideas, escribirlas, y filmamos un par de ellos. Sí, eso sí, se grabaron, se editaron, se terminaron. Uno de ellos estuvo bastante tiempo en YouTube, pero después no sé qué hizo él, cerró su cuenta y ya no está por ahí. Pero para fines prácticos lo que habíamos hecho era uno con un sujeto que después de encontrar un viejo radio se ve afectado y empieza a leer los cuentos de la gente que le rodea. Y era como, incluso al final le pusimos una dedicatoria a Rod Serling porque sí era como un episodio de Dimensión Desconocida. Y el otro que hicimos era un poquito más metafísico, medio existencial, que era una charla con la muerte. La muerte evitaba que alguien se tirara de un puente y después de evitar que se suicidara, se dedicaba a pasear con él en algunas partes de la ciudad, platicando con él para regresarle las ganas de vivir. Ese tenía algunos toques de humor negro que a mí me gustó bastante, pero tuvimos muchos problemas con el audio. Y teníamos los primeros esbozos de dos o tres historias más, pero ya nunca las realizamos. Pero sí, lo que llegué a hacer en el tema de cortometrajes, yo incluso de tener por ahí distintos borradores de tres o cuatro historias más de cortometrajes, pero jamás se filmaron ni entraron en ninguna etapa de pre o producción como tal. ¿Qué más, Beto? Héctor McCoy, aprovechando que Pedrero se estuvo promocionando sus frijoles con mazamorra, pregunta, ¿existe en Chile algo como las enfrijoladas o los frijoles charros? Mira, estuve mirando qué son los frijoles charros. De partida tenemos que descartar la noción de que en Chile se comen tortillas junto a cualquier plato. No existe eso. Se come pan. Pan es la base alimenticia en Chile. Y hay un plato que se llama acá porotos Pancho Villa o frijoles Pancho Villa. Y se parece muchísimo al que mencionaba Héctor. ¿Cómo se llama? Charro, a los frijoles charros. Lo que sí es que lleva fideo. Es muy... Mira, la forma clásica o la más común en la que se comen los porotos en Chile es lo que he mencionado un par de veces, que son los porotos con rienda, y la base son un tipo de frijol que se llama tórtola, zapallo, que es calabaza, fideo, espagueti número 5 generalmente, pero puede ser cualquier fideo largo, y... color, que es cebolla picada en cuadritos con ají de color o pimiento dulce, pero el ají de color es ahumado y es un poquito más picante, no es el que se vende en Argentina, por ejemplo, que tiende a ser más agridulce, más ácido realmente que el chileno es más picante. Si le pones muchísimo va a picar un poquito, que para el paladar chileno eso pica. Ahora, las variantes de ese plato, las cosas que se les agregan, los anexos, hacen que se parezca algunas versiones a los charros, que son hacer el caldo con patas o cuero de cerdo, es decir, echarlo a hervir y después preparar en ese caldo los porotos y cocinarlo junto con longanizas, que las longanizas las puedes hacer aparte y ponerlas en el plato, o como me gusta hacerlo a mí, cocinarlas dentro de los porotos para que todo el caldo quede con gusto a longaniza. Así que eso se puede parecer un poco a los porotos charros o frijoles charros, pero no tanto. Y los frijoles o los porotos Pancho Villa son básicamente lo que acabo de decir, pero llevan un bistec, un trozo de carne encima y longaniza. Pero en mi caso es un plato mítico, es algo que nunca he comido. Sé que existe, pero es de ese tipo de comidas que te dan angustia antes de comértela, porque piensas, wow, me como esto y voy derecho a la siesta. Ok. ¿Y las enfrijoladas? Enfrijoladas no sé exactamente qué son, Beto. ¿Y llegaste a ver cómo son las enchiladas? ¿La noción? Sí, algo así. Ok, imagínate que es la misma idea, es la tortilla ligeramente frita, doblada por la mitad, pero en este caso en lugar de estar bañada en una salsa o chile, y la bañas en frijoles y aguados. Bates bien tus frijoles, los aplastas, creas una especie de salsa de frijol y eso es con lo que los bañas. Entonces, en este caso el relleno puede variar, hay quien les pone jamón, hay quien les pone queso, hay quien usa el mismo pollo que se usa para las enchiladas y lleva encima esta salsa de frijoles, crema, queso, en ocasiones cebolla. Y si quieres agregarle algún picante, o incluso también que les pone trozos de chorizo encima. Pero es eso, básicamente es crear una salsa de frijoles para bañar tus tortillas. No se me ocurre nada que se parezca a esto. Sí, volvemos a lo mismo, el tema de la tortilla de maíz es elemento principal de muchos platos por acá y no es tan fácil en otras partes. Sí, como he dicho un par de veces, acá no se comen. El tema de las tortillas se ha puesto relativamente de moda por la influencia de la televisión estadounidense, donde se ve a la gente comiendo tacos. Entonces los chilenos, lo que ven en la tele después se lo quieren comer, y lo que los chilenos empiezan a preguntar, los supermercados lo traen. Pero, por ejemplo, tenemos dos marcas, que una es Pancho Villa y la otra es Tío Rosa, que dicen las auténticas tortillas mexicanas y son chilenas. Y no, no se parece para nada, son más parecidos a un grapo, a un burrito gringo, que a una tortilla mexicana. Pero esta forma de comerla así como enchilada no se me ocurre nada, por lo menos en la zona central de Chile, que se parezca. Puede que en el norte haya algo, por la influencia tanto de la comida altiplánica como la peruana, pero no, yo no conozco algo. Me acordé de algo que comía allá en la casa de Toño Beto. Creo que eran flautas rellenas de papa, puede ser. Y las flautas eran el tacucho de forma tubular y la tortilla dorada. Sí, sí. Sí, esas son las flautas. Pero había unas que estaban rellenas de papa, o de papa molida, creo que eran muy buenas. Sí, se hace un puré de papa y es con lo que se preparan. Sí, eso era carbohidrato al cuadrado, pero estaba rico. No. Quedamos en que el carbohidrato al cuadrado era la torta de tamaño. No, ah, cierto. No llegamos a ese punto. No, yo creo que sea al cubo. Ok. Pero pues eso. Dice que para ver si te animas a hacerlo. Volvemos a lo mismo, tendrías que conseguir tu harina para hacer tus tortillas antes de intentar cualquiera de estas cosas. Sí, necesito conseguirme una prensa para hacer tortillas. Bueno, la puedo hacer a mano también. Porque... No es fácil tampoco hacerla. Necesitas nada más un par de tablas y bisagras. No es tan complicado. Pasando a lo que sigue, Tier McDoll. Saludos. ¿Siguen algún canal de YouTube para recomendarnos? En lo personal, mis favoritos son Because Science, Game Theory, Kayfabe, Comic Tropes, Acaba y, como placer culpable, Dross. Ya. Sí, estoy siguiendo varios canales de YouTube. Tengo como 70 y tantas suscripciones, pero los que veo regularmente son el de Stephen Colbert, que lo he mencionado varias veces. El Kayfabers hace rato que no lo veo. Me empezaron a hablar demasiado de Wizard y de la Image de los 90 y se quedaron ahí. Es como que no me interesa tanto. Últimamente he estado viendo el canal de... dos canales de PBS, que es la televisión pública estadounidense. PBS Eons y PBS Future Science, algo así. No, Space Time. El Eons habla de geología y biología en términos de las edades de la Tierra y de la evolución de las especies. Y el... como acabo de decir, como Space Time habla de cosas relacionadas con la expansión del espacio, el origen del universo, el Big Bang, la teoría de M, la teoría de las cuerdas, cómo funciona la teoría de la relatividad. Cosas por el estilo, pero obviamente a un nivel para público común y corriente. El otro día me quedé viendo un video que me hizo gracia, porque alguna vez soñé con terraformar Marte y acá me decían, mira, esto realmente no se puede hacer. Aunque Elon Musk esté diciendo que hay que bombardear con bombas nucleares Marte, no va a resultar de esa forma. Se me hizo gracia, creo que lo vi antes de ayer. Y... varios más. El otro día mencioné Nerd of the Rings. Lo he seguido viendo, pero creo que se me va a pasar. Hay varios que me suscribo y después los olvido. Y de comida, estoy suscrito a La Capital, que es de un mexicano que vive en Estados Unidos, que es bastante famoso ese canal de YouTube. De Chile está el profesor Clocker, que hace asado. Y también de Argentina otro que hace asados, que es Locos por el Asado. Así que eso. También he estado viendo uno que se llama Italia Exquisita. Pero es que no veo todos los videos. Depende de lo que tengas ganas de ver. Que, por ejemplo, en Italia Exquisita de repente me dan ganas. Sé hacer pasta, no diría que soy un experto, pero hago pastas a veces. Entonces busco de repente alguna receta de cómo hacer esto o lo otro. Ya. Pues yo he mencionado que, por ejemplo, de cómics generalmente busco entrevistas, ¿no? Casi no he subido a canales, salvo el de charlas de cómic de David Macho. Y fuera de eso, generalmente hago búsquedas cuando tengo ganas de ver algo. No estoy subiendo tantas cosas. Por ejemplo, de los que sí estoy suscrito, me gustan mucho los covers musicales. Entonces, por ahí dos canales que sí sigo. Es uno que se llama Postmodern Jukebox, que son generalmente arreglos en distintos estilos de canciones contemporáneas. Y el otro es el de Frog Lips Studios, que es de Leo Moraccioli, un músico noruego que hace versiones de metal de toda clase de canciones. Casi cualquier canción que se les ocurra le ha hecho una versión de metal. De Despacito hasta los éxitos de Lady Gaga o Britney Spears tiene versiones de metal de todo eso y generalmente le quedan bastante bien. Más allá de eso, sigo cosas como Real Engineering, que es una página que te explica cómo funcionan aparatos y vehículos, incluso algunas armas, etc. Entonces, yo siempre lo he dicho, soy una persona muy, muy curiosa. Entonces, a veces, en lugar de seguir canales, me dedico a buscar temas de cómo funcionan cosas o cosas por el estilo. Me encantaba ver la operación de las que hacen cosas tan simples como cómo se hacen las ligas, los rubber bands, para quien no ubique, cómo se hace una máquina para hacer la malla ciclónica, por ejemplo, toda clase de maquinaria, artículos que vemos de forma habitual en nuestra vida cotidiana y no sabemos cómo se hacen. A mí me encanta averiguar cómo se hace esa clase de cosas, entonces sigo mucho, mucho de eso. En términos de comida, el único canal que sigo más o menos de forma regular es de un tipo que se llama Peluche Torres, lo presenta él como la garnacha que apapacha, que básicamente se dedica a recorrer la Ciudad de México en busca de lugares de antojitos, sean tortas, tacos, garnachas, gorditas, etcétera. Entonces, pues es de los pocos, como para ir llenando lista para si alguna vez ando por esta parte de la ciudad, ¿qué podría comer? Pero pues, eso. Ahí tienes un listado. Tengo más, obviamente, creo que eso sí se podría volver eterno. Las de deportes, todos esos canales de UFC, NBA y NFL, obviamente. El canal de Harlan Lee me gustaba mucho, empezaba a subir videos con ensayos suyos y algunas entrevistas, pero pues conforme se fue deteriorando su salud dejó de publicar. Entonces el canal, me imagino que eso tiene que estar completamente abandonado y no tenía tantos videos, ahora no sé, unos 70, 80 videos quizá. Y de lucha libre sigo varios, pero los dos que veo son Cultaholic, que antes lo veía bastante más seguido, veía los resúmenes y las reseñas de los eventos de lucha, pero he estado viendo bastante menos lucha últimamente, principalmente por la pandemia, como que no me gusta esto de ver lucha libre sin público. Y bueno, la otra es Figure 4 Online, que es la radio del sitio de Dave Meltzer, que es uno de los... Sí, es Dave Meltzer. Que es uno de los sitios más famosos, uno de los periodistas de lucha libre más famosos del medio. Y en el caso de los videos de YouTube aparece generalmente un ex luchador o luchador semi retirado, que es Brian Álvarez, que es bastante hipercrítico, huraño y bien ácido, y que tiene que ser moderado porque es demasiado lo que no le gustan las cosas. Entonces hay otros tantos tipos que conversan con él y frecuentemente él está enojado y lo tienen que calmar. Así que, pero en términos de enterarme de noticias, ese es el sitio que prefiero, aunque todavía no me suscribo al boletín. Así que eso, Beto, ¿qué otra pregunta? Ok, Jeremy McDowell dice, y le dejo tres sugerencias de lectura de ciencia ficción a Esteban. Okay. World War Z, que es muy diferente a la película, Armada, el escritor de Ready Player One, y Wind of Gear. Ok. World War Z me gusta mucho. Wind of Gear me parece una gran novela, de hecho esas dos las comenté hace años en mi blog, pero Armada sí es bastante malita, no. Digo, con Ready Player One es de sentimientos encontrados porque evidentemente es fanservice Ready Player One, pero Armada sí es infumable. Sí es de que, pues bueno, recomendación de Tim McDonald, ahí sí decides probarla, a ver qué te parece, pero sí. Al menos yo ya te acoté que no parece que sea buena. Y por ahí vi un... Alguien estaba mostrando extractos de Ready Player 2 y creo que llegamos al punto en el que yo no voy a volver a leer nada de Ernest Cline. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Arturo, le decía López. Alberto, ¿conoce alguna adaptación, una serie o película que sea mejor que el libro de donde salió la idea? Sí, las hay. Empecemos por El Padrino. Habrá quien se ofenda, pero la novela de Mario Puzo es malísima. No entiendo realmente por qué era famoso, porque he leído tres libros de Mario Puzo y de los tres no haces uno bueno. El Padrino es quizás el menos malo, pero no por eso deja de ser malo. Y comparado con las películas de Ford Coppola, creo que le hicieron un favor. Lo volvieron famoso y lo dejaron vender más libros con el puro nombre, porque no se lo merecía. Y el otro que se me ocurre, que es más en el sentido de que son cuestiones ya de que compraste los derechos para hacer cosas distintas a lo que era la novela, las secuelas de The Bourne Identity. Porque The Bourne Identity hay una adaptación a miniserie, la primera mitad de los años 80, con Richard Chamberlain y Jacqueline Smith, que es muy cercana al libro, es buena, y las películas con Matt Damon toman una premisa completamente distinta, hacen algo distinto con el libro, y como es algo distinto con el primer libro, las dos secuelas de la trilogía original de novelas pues no tienen nada que ver. Y en el caso de la tercera en particular, la tercera novela de esa serie es The Bourne Ultimatum, es una novela muy mala, y era un Robert Ludlum de viejo y muy cansado, y se notaba, es un libro lleno de clichés, y curiosamente es una de las mejores películas de la saga, porque como ya estaban haciendo cosas que lo único que compartían en el título, no había mucho pierde, no tenían que apegarse a nada. Pero para quien no vi que las novelas originales, la premisa en las novelas es que están las autoridades, sobre todo ellos, tratando de atrapar a Carlos el Chacal, este famoso asesino serial, o asesino a sueldo, mejor dicho, y la mejor forma que se les ocurre para hacerlo es inventar una competencia. Entonces toman a un soldado de fuerzas especiales y lo hacen que asuma la identidad de un asesino que está compitiendo por contratos con Carlos, hasta que Carlos siente que su territorio es amenazado e intenta matarlo. El problema es que lo que habían hecho era que intentos de homicidio o atentados eran cometidos al azar. Ellos plantaban evidencia para que todo apuntara que eran obra del mismo asesino, creando así una reputación para un asesino que ya no existía. El problema es que cuando tratan de deshacerse de él, lo hieren en la cabeza, una bala le roza la cabeza, le causa una herida menor, cae al mar, despierta en una isla de pescadores, donde poco a poco intenta recuperar la memoria, pero no sabe quién es, etc. Pero empiezan a aparecer sus reflejos que demuestran que es alguien que sabe pelear y tiene habilidad para manejar armas. Entonces una historia de intriga mientras va tratando de recuperar su verdadera identidad. Y esto llevaba a que las secuelas eran cosas muy, muy distintas. La segunda novela aparece un imitador, un exoficial del SIS británico, que asume la identidad del asesino que ellos habían inventado para adquirir contratos, pensando en que si ese nombre ya tenía fama y podía cobrar más por cometer homicidios, era lo que iba a hacer. Entonces sacan del retiro a Bourne para que vaya a cazar al imitador que está usando el nombre que lo usaba como asesino, que no recuerdo el nombre, pero se apellidaba Kane. Y la tercera novela, se supone que Carlos descubre que tiene cáncer, el último que quiere hacer antes de morir es matar a Bourne. Entonces, esa es la premisa, es el duelo de asesinos, pero la novela está llena de clichés y es absurda. Entonces, sí, lo que hicieron con The Bourne Ultimatum como película es bastante mejor. Y el otro caso que es similar, con Los Piratas del Caribe, la de On Stranger Tides, La Costa Más Extraña, creo que lo hizo en español, compraron los derechos de una novela de piratas de Tim Powers, que no tenía nada que ver con Jack Sparrow, y fue nada más para usar el título, que aparece de Barba Negra y que la fuente de la juventud es parte de la trama, porque fuera de eso no tiene nada que ver la historia de ahí contra lo que hay en la novela. A mí esa novela me encanta y me hubiera gustado que algún día alguien hiciera una adaptación en serio, pero el hecho de que alguien pagara para usar el nombre y usarla para una mediocre película de Los Piratas del Caribe, pues significa que probablemente nunca habrá una adaptación real de Stranger Things. Extensa respuesta de Beto. Yo, saliéndome un poco de los libros, diría que cualquiera o casi cualquiera de las adaptaciones de los cómics de Mark Millar es mejor que... Sí, ese siempre. Pero es que dijo libro y yo me rehúso a reconocer como libros cómics de Mark Millar. Yo me rehúso a reconocerlos como cómics, Beto. Es que por definición lo son. Está bien. Creo que con eso estamos terminando una edición justa de Tierra Prima. Estamos dentro de nuestro horario diseñado de funcionamiento. No sé si quieres agregar algo más, Beto. No, nada más recordarles que la idea de este podcast es crear comunidad, entonces les agradecemos que no nada más preguntas, si tienen sugerencias de temas o algo que quieran aportar, anécdotas, lo que sea, pues estamos abiertos a que las compartan con nosotros, si son en audio. Sí, los iremos integrando por aquí. Si no, si prefieren mandarnos un correo o algo más largo que lo que permiten las redes sociales, pues pueden usar exactamente la misión de correo y ya por acá le daremos salida a las anécdotas o cosas que nos quieran contar. Entonces, recuerden que la continua existencia de este podcast alterno depende completamente de ustedes. Mientras haya temas que ustedes quieran tratar y seguir interactuando con nosotros, pues seguiremos haciendo. Digo, ya vamos para el año de la pandemia, jamás pensamos que esto se iba a prolongar por tanto, pero pues aquí seguimos. Y recordarles que si son preguntas de cómic o temas relacionados al cómic, esas preferimos que le pongan el hashtag Comicverso Responde para dejar toda la parte de cómics concentrada en nuestro podcast regular. Así es, con esto nos comenzamos a despedir. Recuerden que nos pueden encontrar en www.comicverso.org, nuestro Facebook www.facebook.com/comicverso, nuestro Twitter es Comicverso. A Alberto lo encuentran como Albion2112. A mí me pueden encontrar como Epedreros. Nuestro Instagram es comicverso-podcast y nuestro Patreon www.patreon.com/comicverso, donde desde un aporte de $1 mensual pueden acceder a nuestra publicación anticipada de cada nuevo episodio del podcast principal de Comicverso, así como a nuestros especiales mensuales. El último estuvo dedicado a Ex of Swords. Spoilers, no me gustó. A Beto le gustó un poco más. Y antes de eso hablamos de Death Metal y otras tantas cosas. Esperamos sus propuestas para nuestros especiales. ¿Algo más que agregar, Beto? Nada, recordarles que más allá de quienes sí son miembros o suscriptores de nuestro Patreon, nos ayuda mucho que nos permitan difundir la existencia de este podcast. Así que cuando vean nuestros enlaces, ya sea a nuestras publicaciones en el sitio web o a alguna de las plataformas en donde aparece nuestro podcast, nos ayuda mucho que lo difundan. Sobre todo si saben de alguien que le puede interesar la clase de temas que tocamos, les agradecemos bastante que le hagan saber de la existencia de este podcast. Así es. Habitantes del futuro, donde sea que estén y cualquiera que sea el momento en el que estén escuchando este podcast, que tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Recuerden lavarse las manos, guardar la distancia social, utilizar sus mascarillas, vacunarse cuando los llamen y cuidarse mucho. Hasta la próxima.